voy cayendo y esta vez es de veras, aunque esa calavera ya no la lustro más. Lo sigo intentando, aunque no estés conmigo, anuncian en la radio que otra vez estoy perdido.